nosaltres ja hem fet el sopar de Nadal de l'empresa. Sí. Per tant, ja... una cosa menys. Ja hem fet el Nadal, bàsicament. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Altra cosa, mariposa. ¿Se lo pasa bien o no? Pues sí, vaya, sí. Eso es lo que conta. Claro que, claro sí. Que sí. ¿Tú te lo pasaste bien? Muy, mucho. Pues muy muchísimo. Sí. Bueno, sobre todo al final. Ah, ¿no? ¿Luego al sopar? Sí, sí, bé. Bé, el sopar bé. Després he sentit que s'ha esperat. Quin millor... Sí, va. A caballo regalado. Es que a caballo regalado. Exactamente. Te convida a sopar y a privar. ¿Pero qué vols? Ni que a casa vostra mengés, yo qué sé. No, pues estaba todo... Me agradaría ver lo que menja la gente a casa. Todo muy rico estaba. Chus, yo no había Chus. Chus, no vas nada, ¿no? Sí, no. ¿Por qué no vas nada al sopar? Chus, tío. Él es así. Chus, no fuiste, es verdad. Se notaba, se notaba que no... ¿Tenías que trabajar en la masía o cómo? No. A dormir. Dormir. Sí, que tienes... Necesitas recuperar. La cena era a las 9 menos cuarto, tampoco. No, pero es que el Chus surt sempre. Quan tota la gent surt, ell no surt. Sí, que fas... És així. Bueno, avui és dilluns. No sé si recordeu que dilluns passat vam dir... Tenim per davant una setmana que serà boníssima. Sí, i realment ho va ser. Va ser una gran setmana. Sí, sí, des d'un punt de vista humorístic, ojo. No periodístic, ni res. No, no, ni esportiu, tampoc. Va ser una bona setmana. Doncs aquesta setmana, avui dilluns, ja puc assegurar que no serà tan bona. No serà tan bona. No, perquè ja comencem fluixets. No sí, sí, sí, no serà tan bona, però bueno, hi ha setmanes per tot, no passa res. És possible que la següent, o l'altra, o inclús a partir del 2007, comencin a ser bones. Ah, vull agrair també a tota la gent, als quatre bingos, que van trucar-nos divendres passat per fer la travessa, perquè hem batut un rècord. Aquesta jornada, a la Quiniela, hem batut un rècord negatiu. De 15, hem fallat 13. Ojo, hem encertat només dues. Però aparte seguidos, o sea, desde primera división, desde el primero hasta abajo... Hem encertat l'Espanyol només. La sèrie és espectacular, comences a mirar la travessa... Brutal. Primero, no, segundo, no. Tampoc. Els 9 primers, eh? Però ojo, amb dobles, eh? Sí, que teníamos dobles, no hemos acertado ni un doble. Es que somos capaces de fallar con triple y todo. Gracias por fernos perder la pasta de esta manera. Díganme si se acaba ya la liga. No fuera porque la ilusión es tan grande. Sí. Venga, Mails. Dale, dale. Mails, venga, Mails. Betón. Estás flojete, estás flojete. No, no, no estoy flojete. No, lo que pasa es que siempre me olvido de bajarlos. Hay una persona que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, confiamos en tu... No, pero de todas maneras... Pierdes toda la mañana. Toda la mañana mirando mails, pero toda la mañana mirando mails. Pero es que tengo un problema. No es los... Nigo, que es retret, no, no es fan público. Que no los saco por impresora. Es que los miro, los leo y digo, bien. Y te quedas con... No, pero no te lo guardes para ti. Bueno, pues ofrece tu capacidad de comunicación para explicarnos. No, qué has en leído cualquier caso, no, aparte del fulano que voy a hablar, no quería que le diéramos su nombre, o sea que mejor. Vale, es lo que dan el fulano. Sí, ya le has dicho ya fulano, ya está. Total. No, es un tío que no tiene otra cosa que hacer que buscar cosas de los especialistas secundarios por la red. O sea, en Google. En Google, poner y el show. Yo también, cuidado, que nos ha descubierto un comentario en una web japonesa donde hay un ranking que, a ver, que son de cantantes y de grupos musicales. ¿Y estén nosotros aquí en ranking? Primero está Antonia Font. Antonia Font a una web del Japó. Sí. Es un orgullo estar justo después de Antonia Font. Y después venimos nosotros. ¿Justo después? Justo después. ¿Pero el tercero quién es? Y el tercero es Andrés Calamaro. No, Antonia Font. Antonia Font. No, Antonia Font también. Claro, pero también está Andrés Calamaro, está Blur. Sí. No, ya. No sé muy bien qué coño pintamos ahí. ¿Qué? Y perdón por el... No, hombre, no pidas perdón, si ya lo has dicho. Pues bueno, aquí es el mail que han enviado. Sí, este es el más. Bueno, los de que quieren venir y tal, estos ya no veremos las caras. Escolta, això s'ha d'investigar. Mucha mujer quiere venir a vernos. Això s'ha d'investigar. Què fot el nom d'especialistes secundaris en un rànquing de grups musicals d'una web japonesa? Vosaltres que estigueu allà, que esteu allà per internet, investigueu i doneu-nos les dades especialistes@cadenaser.com. A lo mejor, como lo copian todo, a lo mejor hay un Antonia Font allí en Japón, unos especialistas secundarios también allá. Copian más los chinos, por eso. ¿Cómo andas especialistas secundarios en Japón? Copian todos. Bueno, vale. Especialistes@cadenaser.com. Aquesta és la manera que teniu d'establir una comunicació directa, sensual. Estic fent temps perquè l'Íñigo arribi. No, i altra cosa. Una bona comunicació amb naltros. La web, especialistasecundarios.com, superactualitzada ja. Què? Además, el Dani se lo ha currado, porque es que ha estado en Amsterdam. Ah. Sí, ha estado en Amsterdam y... Ya venía enchufadísimo. Entonces la ha puesto al día y creo que va a hacer cosas nuevas por ahí, unos foros y unas cosas muy interesantes. L'Íñigo ya está. ¿Ya está l'Íñigo en el teléfono? Sí. Pues ya está. Especialistas@cadenaser.com. ¡Apa! Vamos. ¿Por qué me cuesta tanto decir Ámsterdam? Por la H. Si no se pronuncia. Ámsterdam. Ámsterdam. No sale. Ámsterdam. Empecem. Esta es la música que has escogido. Sí, perquè és una història d'amor, una història sensual, una història maca. L'amor, què millor que començar la setmana amb una història d'amor. L'altre dia la població de Nueva Delhi, allà a la Índia, una dona es va casar amb una serp, una cobra. Una serp cobra, sí. Uh-huh. Ojo que al bodorrio hi van assistir més de 2.000 persones, que al costat de la del Katie i el Tom... Ríete tu. Sí. La novia es diu Bimbala Das i la tenim al telèfon, a la novia. Bimbala, buenas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí y para vosotros. No sé, la India, ¿qué tal? No sé qué es ahora. Hoy, martes. No, lunes. Hostia, no sé qué día vivo. Lunes. Claro, normal, no sé en qué día vivo porque es normal, se acaba de casar. Viaje de novios. Está, claro. ¿Por dónde? ¿Por dónde qué? El viaje de novio, la luna de miel. No, estamos unos días en India y luego ya vamos. Dale, Bimbala. Sí. Está un poco desorientada y es normal. Una novia recién casada. Felicidades por el enlace, lo primero, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que yo tenía ganas de pasar ya por el altar con mi estalón. ¿Tu estalón? ¿Quién es tu estalón? ¿Tu marido? Mi marido, la cobra. ¿La cobra? Sí. Es que mi marido es muy fan del actor. Y sobre todo en la película esa de... ¿Cobra? Sí. Que hacía de Cobretti. Sí. Se llama Cobretti. ¿Cobretti? Sí, se llama Mario Cobretti. Sí, se casó conmigo, la vestida igual que en la película. ¿Stallone? Digo, la serpiente. Stallone, sí. La serpiente se casó vestida de Stallone en la película Cobra, ¿no? O sea, con la chupa esa de, bueno, la cazadora de cuero, gafas de sol y cerilla en la boca, ¿no? Y cerilla en la boca, igual. Sí. Lo único que no pude encender la cerilla, porque no puede dejarse la barba de 3 días. Uh-huh. Pero por lo demás todo igual. Parece usted un oficial alemán. No. Aquello era... El primer interrogatorio. Sí, no pude encender la cerilla. Es una mezcla entre oficial alemán de la SS y Rodomir Antic. ¿Tú has hablado con mucha gente de la India? Pues no. Hablan así. Sí, pero de verdad, Paco... escucha. Una cosita. La boda parecía Bollywood. Amigo mío. Claro, está muy de moda. Bollywood puro. Bueno, perdone la indiscreción, Bimbala, pero ¿llevaba mucho tiempo de festejo? ¿De festech? ¿Saliendo juntos? Sí, casi 10 años de novios. ¿10 años? Pero cuidado. Ni una pelea, ni una discusión. Todo como la seda. No hemos pillado acento para nada, ¿eh? ¿Pero por qué a mí me gusta este acento? A lo mejor mis padres son alemanes, ¿tú qué sabes? Claro. Es verdad, el apellido es Das. Das. Hemos leído en la noticia que nunca le ha picado, ¿verdad? No, sí me pica, sí. ¿Sí? Sí me pica, el cabrito, sí. ¿Sí? La serpiente, sí. ¿Sabe? Es que... ¿Qué? Ella es muy de picar. Sí, ya. Ella me hace entrar en el trapo. Le gusta hacerme de rabiar. Ah, amigo. Claro. Es que perdonad que no domino vuestro idioma. Pero de mordedura nada, ¿no aún? No. Ah, bueno, está bien. Pero que es amor sin mordiscos, no. Bueno, bocaditos. No es nada. No, mordiscos pasionales, tú. Ya está. Oye, Bimbala, ¿cómo se conocieron usted y la serpiente? Resulta que yo un día estaba durmiendo y una especie de ziseo me despertó. Ziseo. Entonces vi un shushuwech, que... ¿no? Entonces vi al que hoy es mi marido. Ajá. Correteando por el pasillo, más que correteando, reptando por el pasillo de casa. Yeah. Con un trozo de queso en la boca. Queso. Yo agarré zapatilla y sin pensármelo dos veces le metí con ella. Pero bien, ¿eh? Bien dado. Y a partir de ese momento supongo que nació el amor. Zapatilla por la cabeza, ¿no? No, al final se escapó. Ah, amigo. Fue días después paseando orillas del Brahma Putra, que me lo encontré de cara y te dije, y le dije a él, a ti no, a él. A la serpiente. A la serpiente, le dije, tú eres el del queso. ¿Y él qué dijo? Le dice, y tú la de la zapatilla. Ah. Y empezamos a hablar y eso, era en la playa. Qué bonito, ¿eh? Nos bañamos luego desnudos. Ajá. Correteando por ahí. Bueno, restando. Bueno, es una historia de amor realmente muy bonita, muy bonita. También hemos leído que no es la primera vez que ocurre en esa localidad, ¿no? Que se casa una persona con un animal. Es cierto. Porque este año también se ha casado una muchacha con un perro. Con su perro, Valky. Valky. Es que, ¿sabe qué pasa? Sí. Que aquí no es como Barcelona. Ajá. En cuanto a hombres me refiero. Sí. No hay mucho donde elegir. ¿Cómo que no? No, allí no. ¿No? Vale. Aquí sí, en Barcelona, muy guapos, chicos. Mm. Pero allí no. Mm. Y si no te espabilas, se te pasa el arroz. Mm-hmm. Y enseguida te llaman solterona. Pero es que ahí no hay chicos, prácticamente. Bueno, pues lo he dicho, felicidades. Una cosa última, ya para acabar. Para acabar, Froilán. ¿Niños qué? ¿Para cuándo kinder? Bueno, bueno, ya veremos. No hay prisa. ¿No? Somos jóvenes, tenemos que disfrutar. ¿Nos animan? Los niños atan mucho. Sí. Y más los de serpiente. Claro, y más los de serpiente. Claro, claro. Bueno, Bimbala. Bimbala. Gracias por atendernos. Dankeschön, guten Morgen. Y denle un abrazo a su marido. Vale, un abrazo de su parte. Petersen. Quina meravella, no? El món del telèfon, perquè pots parlar amb qui vulgui. Amb Nueva Delhi, tu, mira. I penjar. I ja no parles més. Això és el telèfon. Sí que té això, sí. Aparte, ahora hay una nueva empresa de telefonía que se llama Yoigo. Yoigo. Uh-huh. Interesante, sí. Bueno, últim mes de l'any... A mi me cuesta decirlo como Amsterdam. Desembre, últim mes de l'any. A aquestes alçades, normalment, es mira cap enrere per veure què tal, no?, ha anat l'any. Però a nosaltres no ens agrada mirar enrere. No. No, som de mirar endavant, sempre. I tant. Com els ases. I per això el nostre convidat d'avui vol parlar precisament del futur, però vol fer-nos un advertiment de cara al futur. Professor Sullivan, muy bueno. Sullivan. De saliva. Ah, Sullivan. Sí, mira cómo pone la boca, hermano. Sullivan, profesor Sullivan, muy buenas. Bueno. Usted es catedrático en geología por la universidad... No diga el nombre. ¿No? No le quiero hacer publicidad de esos cerdos. La gente... ¿Pero aún trabaja ahí? Sí. En cualquier caso, usted se dedica a estudiar el suelo. El suelo. Geólogo, ¿no? Cabeza gacha, ese es mi lema. La mirada siempre al suelo y de lunar es el pañuelo. Eso es lo que yo le suelo decir a mis niños. Eso escribió Kiko en el suelo. Bueno, ¿y qué, mirando al suelo, cabeza gacha? Cabeza gacha. Como todos los geólogos. ¿Y qué ha descubierto que es tan importante de cara a nuestro futuro? Porque nos ha venido diciendo, tengo un descubrimiento que vais a flipar. He descubierto una realidad que a corto plazo será terrible, terrible, terrible, terrible, terrible, terrible. ¿Qué ha descubierto? Sullivan, ¿qué ha descubierto? Los pasos cebras se están juntando. Caram. Los pasos cebras se están juntando. Nadie no te lo esperabas esto, ¿eh? Pues no. Es muy terrible, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es terrible? Me lo esperaba más de... Es terrible, terrible, terrible. Los semáforos, los pasos cebras se están juntando. Ya. Qué terrible. Pero tomas a cachondeo, ya lo sé. Ya. Como todos. No, pero es que... Pero ya veréis, ya veréis. Vuestras risas ahora se transformarán en gritos desesperados después. ¿Pero qué quiere decir que los pasos cebras se están juntando? Es que no lo entiendo. Las líneas blancas del paso cebra... Las líneas blancas del paso cebra. Que por razones de seguridad están separadas. Ah, no sabía eso. Se están juntando. Están creciendo y dentro de poco se acabarán juntando. ¿Con qué fin, profesor? Con el fin de eliminar esas separaciones de seguridad y convertirse en una sola línea blanca, gorda y maligna. Ya. O sea que las líneas blancas serán una solo. Las líneas... No, las líneas blancas serán una solo, se juntarán todas. Será una línea... Y entre sí se juntarán todos los pasos cebra, ¿no? Pero entonces... Yo le pregunto, ¿qué amenaza supone para los seres humanos que estas líneas cebra de los pasos cebra se junten? ¿Cómo ¿no? que? ¿Cómo Porque que? Porque Chuse me está mirando que... y dice, ¿qué ocurre aquí? Pero Dios mío, dame fuerzas para acabar con esta ignorancia. Un paso cebra de una sola línea supone el principio del fin. Pueden conseguir cosas. Que un paso cebra puede... ¿Qué cosa puede conseguir un Ganar paso? Ganar el premio Planeta, por ejemplo. Anda ya, hombre. Hacer el amor a Nicole Kidman. ¿Qué dice? Conquistar el mundo de The World. Y en este futuro que usted ve, seremos esclavos de los pasos cebra dominantes del mundo, ¿no? Así es, ya veo que está entrando usted en razón. Y profesor Saliba, ¿para cuándo este apocalipsis? Pues si mis datos no me fallan, concretamente más pronto que tarde. Me informa Nacho Martín que estas declaraciones están creando el caos en las ciudades ahora mismo. La gente está asaltando el Cabrao, pero aún así una persona quiere intervenir. Una persona ha tenido el valor, el coraje suficiente de no huir, de agarrar el teléfono y llamarnos. ¿Le parece no, bien claro, que... lo fácil en estas ocasiones es entrar en el Corte Inglés y robar el jamón. A la mínima posible ya estamos ahí, ¿no? Bueno, pues dar la cara. Bueno, pues tenemos es el profesor Miyagi que quiere intervenir. Profesor Miyagi, buenas. Hola, buenas tardes. Profesor Miyagi, ¿usted es el de Karate Kid? Sí, pero le llamo en calidad de geólogo. ¿También es geólogo? Esta vez en calidad de geólogo. Ah, usted reparte estopa y además es geólogo. Uh-huh. No lo sabía. Bueno, pues adelante, señor Miyagi, que quería decir algo. Sí, tengo que decir que lo que este individuo tiene ahí, que está en forma de individuo, y está diciendo, es el clásico catastrofismo barato. Ya. Si es que es lo de siempre. está buscando solo aterrorizar a la opinión pública de una forma sensacionalista y poco rigurosa. Payaso. No, payaso. Dime si lo que he dicho es mentira. Vamos a ver. Si he dicho algún dato falso, Miyagi. No son mentiras, pero no dice toda la verdad. Muérete. Pero profesor Surya, por favor, estamos entre científicos. Vamos a respetarnos un poco. No nos pisemos la manguera, usted, vamos a ver. Usted habla de la... Miyagi, ¿qué quería decir? Las líneas blancas del paso de cebra, todo el mundo lo sabe, son organismos vivos. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Pues ya se lo digo yo. Y como seres vivos crecen, es cierto, pero su crecimiento es despreciable. No, su madre es despreciable. No, mi madre no es despreciable. Su madre. Sullivan. Otra salida de tono y me voy a cabrear al final, ¿eh? No, que me mire. No, otra salida de tono no y el hecho del estudio. No se puede aceptar la llamada del doctor Miyagi. Miyagi, ¿cuál es el dice que los pasos cebras crecen, pero ¿cuál es el crecimiento de una línea de paso cebra, profesor? Pues estamos hablando de un nanomilímetro. ¡Hala! ¡Por décadas! ¿Qué dice? Señores, por décadas. ¿Un nanomilímetro? ¿Solo eso? Es usted puro guano. No, hombre, por favor. Por lo tanto, lo que dice ese señor ocurrirá... Sí. Pues así, a bote pronto, dentro de 1 millón de años. O antes, vete tú a saber. Por lo tanto, está creando un alarmismo a todas luces innecesario. Totalmente. Sí. Y si me permiten la sugerencia, yo echaría ahora mismo ese tío de ahí, afuera con él. No hace falta. ¿Cómo que no? No hace falta. Ya me voy yo. Sé perfectamente cuándo no se me quiere en un sitio. Espera un momento. ¿Y cuándo debo irme? Adiós. No. Tiene que decirlo en qué se basa para este rollo. No, deje que se marche. ¡Fuera! ¡Fuera, bastardo! Yo no pretendía acabar así esta entrevista. Miyagi, gracias. Ya. Profesor, Sullivan, hasta luego. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa. Al final m'agradarà aquesta música, igual que m'agrada o m'agradaria que els joves, les joves que esteu escoltant aquest programa, ens féssiu cas per un cop a la vida. Claro. Bé, no a nosaltres. Esta es la típica sintonía. Sino a la Generalitat de Catalunya. De cuando te echan de la discoteca, cuando encienden las luces. Sí. Y te echan de la discoteca ya. Sí. A veces muy pronto, por cierto. Sí. Bueno, estem parlant, perdona, Nanet, si quieres hablamos de discotecas, pero es que estem parlant... Es que salgo poco y... dels cursos de formació professional, si no sabeu què fer amb la vostra vida, si voleu acabar fent el que realment us agrada fer a la vida, sou aficionats o sou bons amb la informàtica, per exemple... Ja, yeah, tots. Per què no us apunteu a un curs de formació professional d'informàtica? A part de que us agradi, us formaran com cal i de seguida alguna empresa segur que us vindrà a fitxar perquè treballeu per ells. Perquè el tant per cent de persones que estudien un curs de formació professional i després treballen, o quasi a l'acte de terminar ja treballen, és molt alt. Sí. Més alt... El 70%, més del 70%. No, més del 70%. Tens més raó que un sant. És cert. I teniu un ventall de possibilitats per estudiar més gran que... Teniu un ventall enorme de possibilitats enorme, per estudiar des de la informàtica, sanitari, electricitat... electrònica, mecànica, automoció... De l'àmbit sociocultural... D'alineació... I és que hi ha milions de cursos de formació professional que valen la pena i que segur que s'adapten una mica als teus gustos, al que tu voldries fer. També dir-vos que si esteu ja currant en algun altre lloc per guanyar-vos la vida, perquè clar, no es pot viure de l'aire, els cursos de formació professional fan que sigui una mica compatible la teva feina amb el fet d'estudiar. O sigui, pots estudiar i treballar alhora. Com ha canviat la cosa? Com ha canviat? Ha canviat. Nos hemos de la facu, no? Doncs ja ho sabeu, o mares o pares, que teniu el fill o la filla despistades, per què no els apunteu a FP? Sense preguntar-los. Que sou els seus pares, collons. Que maneu sobre ells. Els apunteu i punt. És un missatge del departament. Wundersil Células Frescas es parte de la cultura del siglo. Wundersil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bondersaf. ¿Y tú estudias CFP, Ruth, para estar aquí? 3 veces. ¿Por qué? ¿Por gusto? Porque no soy una mujer de una vez, me gusta repetir. Bueno. Hice electricidad. ¿La electricidad? 3 veces. Sí. ¿Por qué no me viene a casa y me pone un aplique? En los morros tengo que meter el aplique. Tenemos ya esa... Míralo. No toques... ¿Por qué tocas el volumen? ¡Déjame el volumen en paz! ¡Estate quieta! Estoy haciendo DJ que no habla radio. Pues, buenas tardes. Ha llevado usted al teléfono de atención al cliente de los pesebres de Navidad. Le atiende una chica muy mona. Ah, ¿qué diría en Barcelona? ¿Cómo tenía michelines? Ah, me la llevé de San Fermín. De la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quieres. Qué bonita canción de nuestra época, ¿eh? Siniestro total, ¿no? Bueno, por favor. Bueno. ¿Podría hacer el favor de tomarse esta llamada un poquito en serio, carambas? Pero si usted... ¡Un poco de profesional! ¡Por Dios! ¡Un poquito de profesional! Ya. Que creo que usted el salario ya, interprofesional. Tómeselo en serio, que estoy bastante indignado. ¿Qué es lo que le pasa, señor indignado? ¿Qué ocurre esta vez? Verá, en mi casa ya hemos puesto el Belén. Ajá. Bueno, hemos puesto, es una mañana hablar, porque vivo solo. Ya he puesto el Belén, ya he colocado todas las figuritas del pesebre para celebrar Navidad. Esto ¿qué? Está muy... Pues qué bien, que no hay que perder el espíritu navideño, hay que mantener las tradiciones. Habrá puesto, supongo, este riachuelo hecho de papel de albal, ¿no? ¿Cómo que no? Claro que sí, caballera. Sí, por supuesto que sí. ¿Y el cagané? Claro que sí, también, caballera, no falta el cagané. ¿Y qué problema tiene? ¿Qué pasa si lo tiene todo? Pues que he colocado, como le digo, todas mis figuritas y resulta que las tengo puestas hace 5 o 6 días. Cada día que me voy a trabajar, vuelvo por la tarde y me los encuentro que ya han dado todos los regalos al niño Jesús. Ya han celebrado su nacimiento y toda la pesca. Y como no tienen nada que hacer, me los encuentro a todos en el sofá mirando la tele, bebiendo birra. ¿Mirra? No, birra, birra. Ah, vale, vale. Y ahí todos con los pies en la mesa, un pastor con mi pijama y mis zapatillas, don José abriendo la nevera y comiendo mi jamón dulce. ¡Qué ocioso! Me tienen la casa en patas arriba. ¿Pero cómo todos puede ser? Pesebres. ¿Y usted qué hace? ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Pues ¿cómo cuando puede... llego a casa los vuelvo a colocar el Belén. Les digo, ¡sue! Todos ahí quietos. Y les explico lo de los regalos al niño Jesús, que es para dárselos el día 6 de enero. Bueno, 5 por la noche. Que esperen a que vengan los Reyes Magos. Pero es que no tiene los Reyes en el Belén puestos. Sí, los puse. Los puse el primer día. Pues por la tarde cuando llegué no estaban, ya no han vuelto. El otro día vi salir de qué su casa... Qué poca formalidad, ¿eh? No. El otro día vi salir de su casa una vecina, que llevaba la corona de Baltasar puesta. Yo no sé qué pensar. Mi vecina vive sola, ¿sabes? Es soltera, pero ahora por las noches en su casa siempre se ven como risas y jadeos. Vaya. Está jugando al Scrabble. ¿Y el niño Jesús qué pasa con él? Pues para el niño Jesús he tenido que contratar una canguro. Porque ahí a la que me voy de casa no se encarga nadie de él. Ni lo cambian, ni le dan el vive, ni nada. Por favor. Le tiran el todo, lo que hacen es le tiran el oro, el incienso y la mirra por encima y ale. Al sofá de la tele. Qué gentuza. Es más, se ve que encontraron en un cajón mi tarjeta de videoclub. Y me llevan gastado un porrón de saldo. Ojito con lo que alquila, ¿eh? Jo, pues están, según... Mire, tengo aquí la lista de títulos que han alquilado. Ya. Conan el Bárbaro. Vaya. Conan el Destructor. Conan... Sonjan la Guerrera Roja. El Señor de las Bestias. Hay un montón de Wesley Snipes. ¿Y marranotas no hay? Alguna hay, sí. Bueno, por el título yo diría que es picarona. Mire, arrodillada ante el doctor. Ajá. La mujer de rojo y bragas negras. Sí que le parecen. ¿Y entonces qué va a hacer? Porque aquí hay un follón en su casa. Pues eso le pregunto ya, caballera. ¿Que qué voy a hacer? Para eso le llamo a usted. Porque eso no creo que sea espíritu navideño ni nada. Esto parece un piso de estudiantes de bocaos. Mire, haga una cosa. Eche todo el pesebre de su casa. Tírelo por la ventana. Menos al niño Jesús. El niño Jesús póngaselo en el bolsillo de delante de la camisa. ¿Vale? Se lo pone. Tira todo el Belén. Y ponga un árbol y que venga Santa Claus. Papá Noel. Pues el año pasado hice eso y aún tengo a Papá Noel aquí apalancado. Me dijo que si podíamos compartir piso ya no ha pagado ni un mes el tío. ¡No, no hay papel de váter! ¡Baja a comprar! Ese papel... Mira, Papá Noel, si falta papel de váter, bajas usted y te lo compras tú. ¡Caramba! Si me da dinero para sacar el trineo del depósito de la grúa, voy. Si no, no voy. ¡Págate! ¡Pero págatelo tú! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado, pastorcillo! Apaga ahora mismo la fogata esa que se ha encendido. Bueno, señores, muchas gracias. Por Dios, que no estamos en el... Caballera, le tengo que dejarla. Sí, sí. Papá Noel. Usar el televisor. Venga, gracias. Cada día de 3:30 a 4, los especialistas secundarios. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend, a Moby Dee, Moby Dee. I watch you make it for Maver, I watch you matter what for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Chiqui Maile y Darfen, muy buenas tardes, comienza... Arriba de la siesta. Con los goles, con la emoción, la polémica, el deporte en estado puro. Aquí y solo aquí. En el carromato deportivo, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Y atención, amigos, que hoy tenemos un carromato deportivo especial. Ayer se celebró la asamblea de socios del Real Madrid, no, la asamblea de Majaras. Se ha decidido. La asamblea de Majaras. Bueno, sí, se celebró la asamblea y la sombra del famoso voto por correo sobrevaloró toda la jornada. Pues bien, aprovechando que todo el madridismo estaba reunido, Vicente Gen, un ejemplo de periodismo que yo diría de trinchera, se adentró en el Santiago Bernabéu y pudo hacerse con las sacas misteriosas del voto por correo. Vicente, ¿qué? ¡Buenas tardes! Hola, Batarista. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué tal, Romate Deportivo? Aquí tengo las famosas sacas del voto por correo en mi poder. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, solo había una segurata en la puerta de Santiago Bernabéu. Entonces me hice pasar por Carlos Francino y le ¿Francino? Dije, si me dejas pasar, participarás en el pulsómetro del lunes que viene. Y dicho y hecho, amigos, yo creo que ha llegado el momento de abrir en primicia para la cadena SER estas sacas, las sacas de la discordia, las sacas, sácalas, sácalas, sacas. Vamos a ver. No, esta es la que hay, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Primer voto es para... No me busques, no me busques una sintonía de misterio porque no. El primer voto... Mira, Chus. Qué rápido. ¿Sí? El primer voto va para Calderón. Bueno, espera, vamos a apuntar un voto para Calderón. Uno. Más. Recordamos que lo que salga de esta votación será el futuro presidente del Real Madrid, al menos en el voto por correo. El segundo voto es para Tina Turner. ¡Tina Turner! La cantante. ¿Tina Turner, la cantante? Sí. Bueno. Un voto para Tina Turner. Tenemos uno para Calderón, otro para Tina Turner. Quedan ocho, adelante. El siguiente voto es para Jordi González. Jordi González, muy bien, saca otro más. Calderón. Calderón, tenemos dos Calderón. Un Tina Turner y un Jordi González. De momento va ganando Calderón. Más, Egea. Tina Turner. Atención, que empata la cantante afroamericana con Calderón. 2-2. Tina Turner. Tina Turner, 3-2. Tina Turner. 4-2. Tina Turner. Pero bueno. Todos Tina Turner. A ver, Tare, mira, ya no hay más. Tina Turner, bueno, pues atención. La votación ha concluido de la siguiente manera. 7 votos. 2 de Calderón. 1 de Jordi González. 7 Tina Turner. ¡Tina Turner! Ahora sí. El pueblo soberano del Real Madrid ha hablado de Gea, así que por primera vez en su historia el Madrid ya tiene... Ahora, primera mujer presidente, una negra presidirá ahora el club blanco. La gente se está preguntando si Tina Turner traerá Kaká en el mercado de invierno. No lo sé, es que es una mujer de personalidad fuerte, algo que el Madrid andaba muy necesitado, de personalidad y de mujeres. No sé. Muchas gracias. Por nuestra parte nada más. Solo queda felicitar a la campeona y a ustedes les emplazo una nueva edición aquí en Carromato. ¿Eso no lo decía usted? Sí. Voy a por el champán, Avatares, que lo tengo en el congelador. ¡Vamos a brindar por Tina Turner!